Ya no motivan tu llamada, tu mensaje. Ni lo leo porque te fuiste en un viaje. Me emborracho pa' que mi mente relaje. Y el problema está pa' loco maquillaje, que tú me tienes mal. Si me voy no va a virar. La casa no se siente igual. Prefiero estar en la calle bebiendo solo, ahogándome en cualquier bar. Fuiste especial. Te di Ristal. Contigo yo perdí mi tiempo, por eso me voy a comprar uno de más. Ahora, ¿cómo le haces pa' sacarme a mí de tu pensamiento? Hay otra baby en tu asiento y lo siento, bebé. Y pa' hablarte claro, si digo que no te extraño, te miento. No tengo el corazón en mente y no entiendo, bebé. No llamo más, no molesto. Si me siento de más, yo me reto. Me saliste muy caro y con impuestos. Ahora con otra gasta el presupuesto. En la cama yo la reto. Tráigame otra botella. La primera vez no me deja. Sigue jodiendo, ponme la querella. Tirado pa' atrás en la me iba con la estrella. Mi corazón sufriendo porque ya no te tengo al lado mío durmiendo. Y pregunto otra vez, ahora cómo le haces pa' sacarme a mí de tu pensamiento. Hay otra baby en tu asiento y lo siento, bebé. Y pa' hablarte claro, si digo que no te extraño, te miento. No tengo el corazón en mente y no entiendo, bebé. Ya no motivo en tu llamada, tu mensaje. Ni lo leo porque te fuiste en un viaje. Me emborracho pa' que mi mente relaje. Y el problema está pa' loco maquillaje, que tú me tienes mal. Si me voy no va a virar. La casa no se siente igual. Prefiero estar en la calle bebiendo solo, ahogándome en cualquier bar. Fuiste especial. Te di Ristal. Contigo yo perdí mi tiempo, por eso me voy a comprar uno de más. Ahora, ¿cómo le haces pa' sacarme a mí de tu pensamiento?